Atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Esto es UX en resumen. Cobertura estatal. UX en resumen. Comienza ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este espacio informativo en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es precisamente viernes 18 de abril de este 2008. Saludo a mi compañera Norma Elizabeth. José Ramón, gracias a nuestro público radioescucha, como siempre, por estar junto con nosotros. Y Deira Cervantes en los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda en resumen. Y bueno, en el marco de la firma del Pacto por la Calidad de la Vivienda en el estado de Nayarit, suscrito por el Infonavit con desarrolladores y constructores de vivienda, el gobernador Ney González Sánchez destacó las ventajas de una relación de equipo entre los tres órdenes de gobierno y reprobó las actuaciones que afectan la unidad de los mexicanos. La gente nos quiere ver haciendo equipo, la gente no nos quiere ver cerrados al análisis, a la discusión, al debate de las ideas. La gente nos quiere ver con valor, defendiendo aquello en lo que pensamos, ahí en donde se debate, ahí en donde se discute, donde se analiza el proyecto de nación que queremos. Expresó que es en las cámaras de diputados, de senadores, en las legislaturas locales, en los cabildos, en los ayuntamientos donde se construye esta gran nación. Fueron los mexicanos del siglo XX quienes precisamente pues crearon su derecho antes de los siglos XIX y ahora las mexicanas y mexicanos del siglo XXI, quienes con ese derecho queremos desde la tribuna pública, desde el espacio público, decidir el proyecto de nación del siglo XXI, del México del siglo XXI. El gobernador manifestó claramente, tenemos derecho a planear el país en el que queremos vivir. Por eso las cámaras deben de estar abiertas y las tribunas deben de estar abiertas. No es el petróleo el único tema a debatir, porque hay muchos otros temas que seguir debatiendo. Y en este espacio, no solo propicio, sino prudente para que todas y todos nos sumemos a este debate. Esperemos que quienes deban debatir en nombre nuestro, porque ahí nos representan, para eso se les eligió, lo hagan. Por lo pronto, debatamos nosotros, la radio, la televisión, los periódicos están abiertos para que los mexicanos expresemos lo que verdaderamente sentimos. En este espacio, en el que el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha presentado con una visión horizontal y no vertical como algunos quisieran ver, la posibilidad de que las mexicanas y mexicanos opinemos. ¿Qué queremos para el porvenir? Un país que mantenga el rumbo y el rumbo como Nayarit, o un país que de nuevo se vuelva a frenar, pues que no. Así es que es necesario precisamente el análisis del proyecto de nación que queremos, como opina el gobernador Ney González. Y bien, en otra información, el gobernador Ney González Sánchez y el director general de Infonavit, Víctor Manuel Porras, suscribieron este jueves como testigos de honor el Pacto por la Calidad de la Vivienda en el estado de Nayarit, mediante el cual se pretende, más que nada, impulsar la edificación de vivienda de interés social y asegurar que esta sea el instrumento para que los trabajadores de menores ingresos mejoren su calidad de vida. El acuerdo fue firmado por la delegada estatal del Infonavit, Diana Félix Andrade, y por los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, Pedro Palmillas, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, Alfredo Madrigal Zambrano, quienes de esta forma asumieron el compromiso de que al menos el 30% de la vivienda que se construya este año para un derechohabiente Infonavit sea de tipo ecológico, así como el otorgamiento del seguro de calidad en las viviendas. Durante esta visita, el director general de Infonavit fue develada una placa con la que se distingue a Nayarit como la delegación del año, virtud a que el año pasado se obtuvo la mayor calificación en otorgamiento de crédito en recuperación de cartera en cumplimiento de las obligaciones patronales en el clima organizacional que tiene la delegación y en regularización y titulación de la vivienda. Así que firman este pacto que es importante por la calidad de vivienda en Nayarit. El gobernador Ney González Sánchez hizo el compromiso público de que al 18 de septiembre del 2011, cuando esté a unas horas de entregar el mando del gobierno estatal a mi relevo, las vialidades más importantes de las cabeceras municipales y de las localidades más pobladas de los municipios estén en mejores condiciones. Afirmó que en términos generales en mayoría las cosas van bien, pero si los indicadores económicos van bien, yo quiero que a Nayarit le pase lo que a México le ha venido pasando de unas décadas hacia acá, que los indicadores macroeconómicos van muy bien, pero no se reflejan en la calidad de vida de la gente. Me dan gusto todos estos datos del INEGI, del Centro de Estudios Económicos, Sociopolíticos, de Manamex, pero seamos honestos, ¿esto es lo que reflejó en la mesa de las familias nayaritas? ¿Esto ya le suena en su bolsillo a la gente? ¿En el monedero? Pues no, todavía no. No podemos ni detener la marcha ni cambiar el rumbo. Necesitamos mantener el rumbo, pero al mismo tiempo necesitamos que adelantemos tiempos del Plan Estatal de Desarrollo para que estos indicadores macroeconómicos favorables sean el peso viento a favor para una nueva atención a la colonia en donde la gente va a comprar una casa. El gobernador Ney González informó que el resultado de un estudio de opinión realizado recientemente, la gente dice en un 95% tener agua potable, pero cuando le preguntamos la calidad, la gente nos dice el 48% que tiene servicio de agua potable de buena calidad, pero el 19% nos dice que sí tiene servicio de agua potable, pero de mala calidad. Esa es la parte en la que me interesa preparar un programa con base en el Plan Estatal de Desarrollo y en la cartera de proyectos del plan para atacar, y no el tema de cobertura. Señores presidentes municipales, el tema de la calidad en el servicio de agua potable, insistió el gobernador a los alcaldes ahí presentes. Si le preguntamos de drenaje, 74% nos dice que cuenta con este servicio, 41% lo considera bueno, 13% lo considera malo, pero el 21% dice que, pues, hay nomás. Hay que tender en el caso del drenaje la cobertura para empatarlo con el 95% por lo menos que tiene agua y luego mejorar la calidad del servicio. El 38% de la gente dice tener servicio de pavimentos, empedrados, una buena vialidad. Si viéramos con números redondos, veríamos casi 4 de cada 10. De los que tienen pavimento, que son el 38% de los nayaritas, 13% dice que tiene buena calidad, 14% dice que más o menos, y 16% dice que de mala calidad. Vamos por un ambicioso programa, porque para pavimentar antes se ocupa agua, y antes de ocupar agua, pues también drenaje. Es un compromiso que necesita de todos, y necesita de todos para que alivere cuando, pues, cuando nuestras amigas y amigos desarrolladores de vivienda hacen bien su trabajo y siembran infraestructura de buena calidad. Voy a tratar de que el gobierno del estado pueda dar un buen ejemplo. Creo que la avenida Prisciliano Sánchez es un buen ejemplo de que en Nayarit ya no es igual. Una vialidad que se entrega en mejores condiciones que como se recibió, pero ahora tiene un drenaje fluvial y ahora tiene un colector de aguas de lluvia que va a aligerar los problemas. Así es que en Nayarit las cosas van bien y mejorará la infraestructura. Esas son las prioridades más importantes, dice el gobernador. Y bien, pues tenemos una invitación para toda aquella persona que quiere casa y que, bueno, también necesita vender alguna casa, o quien tiene casa pero quiere mejorarle algunos detallitos, o quiere comprar un paquete de materiales de construcción, tener un buen precio, tener asesoría, que esto es importante, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, pues ahí está la invitación, porque se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad los días 6 y 7 de mayo, la primera Feria Estatal de Vivienda Nayarit 2008, con la participación de organismos del ramo como son Infonavit, y Provinay, Covice y Cedesel, y negociaciones de materiales para construcción. Con este evento, bueno, se pretende reunir en un solo espacio a quienes solicitan una vivienda o apoyo para mejorar su casa, o quienes tienen la respuesta en esas demandas. Aquí se trata de que se encuentren frente a frente avalados por Cedesel, gobierno del estado, y a través de Provinay, Infonavit y Covice. Van a participar 6 dependencias de gobierno, tanto federal como estatal, 14 entidades financieras, 37 desarrolladores de vivienda, 7 distribuidores de materiales de construcción y 5 espacios estarán reservados para colegios y cámaras de la industria, comercios, y cero vicios. Así que ahí está la invitación. Si usted tiene alguna duda, quiere asesoría, bueno, pues ampliamente lo van a atender en esta que es la primera feria estatal de vivienda Nayarit. Y bueno, ya se van a utilizar las instalaciones de la feria del antiguo aeropuerto con esta primer feria que será el día 6 y el día 7 de mayo. ¿Feria de vivienda? Feria estatal de la vivienda en Nayarit. Para toda aquella persona que bueno está solicitando su crédito o tiene la intención de solicitar un crédito, quiere mejorar su casa, que le falta por ahí techo, que le falta piso, bueno, ahí puede encontrar usted toda la información que necesita. Ya que hablas de feria, vamos a, en este espacio de ciudad, es la Feria Municipal de Empleo 2008, que fue pues aperturada por el presidente municipal de Tepic en la plaza principal, Amado Nervo, y es que las mujeres están teniendo una activa participación en la edición anual de este evento, donde se ofertan oportunidades laborales de gran calidad, por medio del Instituto Municipal de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Es el que lleva a cabo este evento, donde se ofertan plazas y oportunidades de contratación a mujeres y hombres. En el inicio de esta feria, cuya permanencia será hasta el 18, precisamente, pues el día de hoy, pues el alcalde capitalino destacó la importancia de que las mujeres quienes han intervenido en la organización de este evento, ahora como parte de la importancia a las mujeres, es que en el Instituto Municipal del Ramo, anunció el presidente municipal, se creará el Departamento de Atención a Madres Solteras, por medio de la cual se brindará asistencia y apoyo a las féminas que se encuentran en esa situación. Muchas veces ser madre soltera impide que sean contratadas, y con este departamento es que se les dará la oportunidad de adaptarse a un horario de trabajo. Además, a partir del mes de mayo comenzará la vigencia de la tarjeta de descuento Soy Mujer, un instrumento con el que las titulares accederán a precios especiales de diversos productos, desde ropa, calzado, alimentos y otros. Es decir, se trata de la labor de atender prioritariamente a las mujeres, que son un grupo muy importante de las sociedades y que es necesario apoyar de la mejor manera, como en el caso de las madres solteras. Pues bueno, ahí está la Feria Municipal de Empleo 2008 y está en la plaza principal de esta capital nayarita. Pues es muy bueno, ¿no? Esta tarjeta que vas a poner precios accesibles, no sé en cuáles tiendas, pero aún así en cualquier tienda que te ofrezcan un descuento a ti por ser mujer. Si es por pequeño, por grande que sea, es buenísimo, y para más que nada, bueno, para solventar la economía, porque cualquier descuento bueno ayuda. Y ahora, bueno, pues hay mujeres que tienen inquietud de trabajar o la necesidad, que bueno, actualmente es necesario que la mujer trabaje, y más cuando se trata de mamás solteras, pues ahí está la oportunidad. Bueno, y continuando con más información sobre las mujeres, precisamente, Magali Ramírez Hermosillo habla a este resumen informativo del programa para mujeres emprendedoras que en Nayarit se está dando, incluso de su capacitación. Escuchemos a Magali Ramírez Hermosillo, precisamente lo que nos habla de este programa para mujeres emprendedoras. Nayarit es una entidad federativa con un gran futuro. Tuvo una década económicamente hablando perdida, que está retomando su ritmo. Y pues ese fue el motivo central de nuestra reunión. Nayarit, que lo recibía hace 2 años y medio, siendo el último lugar en aportación al Producto Interno Bruto. En 2006 fue el segundo estado que más creció, con un 8.8 según INEGI. En 2007 el tercer estado que más creció, con un 6.4 según datos de Banamex. Y bueno, estos temas son los que finalmente venimos a tratar, cómo mantener este ritmo importante para la federación, importante para nosotros, porque Nayarit hizo su tarea en empatar el Plan Estatal de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo. Encontramos una gran conciencia en que por cierto 90-95% del Plan Estatal de Desarrollo en Nayarit coincide con la visión que se está trabajando con el Plan Nacional de Desarrollo. Es muy bueno porque el presidente viene a cumplir una meta que yo le ayudo al presidente a cumplir las metas. Y además la gente lo que quiere ver es que los políticos también de acuerdo. Bueno, en resumen, es precisamente el gobernador quien nos está hablando precisamente sobre las cosas que van bien y mejorará la infraestructura. En resumen, aquí en la consentida en el 810 de N también nos habló Trinidad Espinosa y habla de su personal visión de la probable alianza a concretarse y es lo que buscan precisamente. Escuchemos en resumen aquí en la consentida. A ver a quién le tocaba más, a ver a quién le tocaba menos. Precisamente por eso no se concluía ese proyecto de alianza. y luego una alianza para ganarle al PRI, cuando el PRI lo que está haciendo es una alianza ciudadana con los diversos sectores productivos de la sociedad para atender las necesidades de la gente, para resolver los problemas en el campo, la falta de empleos, la poca productividad que existe porque no tenemos una planta industrial. Mientras el PRI se organiza y trabaja para atender las necesidades de la gente, nosotros estamos peleando por las candidaturas, y eso lo debe de percibir muy bien el ciudadano, porque finalmente va a pasar como la alianza del 99, en donde solo una familia se enriqueció más y el pueblo se empobreció. ¿Considera de que el PRIista que no tengan alguna candidatura pudieran pasarse a esta alianza? De ninguna manera. Ya se ha demostrado después del 99, elección tras elección, que lo que ha sucedido es que los PRIistas aprendieron la lección de que divididos no ganan, de que divididos, aparte de que pierde el PRI, pierde el pueblo, y que los únicos que llegan al poder son gente llena de ambiciones, con intereses económicos, que el poder lo quiere para hacer negocios o para seguir viviendo del área público, pero no para trabajar realmente por la sociedad. Mira, Espinosa habla precisamente con una gran verdad, ¿eh? Así es, y divididos no van a llegar a ningún lado. Y bueno, quien fuera candidato del PRD a la presidencia municipal de Petit Justino Ávila, hijo del desaparecido alcalde de Petitense Justino Ávila, se confirmó precisamente de buscar de nuevo esa candidatura, pero esta vez al amparo del Partido Acción Nacional, como ya lo habíamos anunciado aquí precisamente en resumen. Expresó que su decisión de cambiar de partido político se debe a dos cosas. Una, que el PAN le hizo la invitación directa que buscará la candidatura a la presidencia municipal por el propio Blanquiazul, y dos, porque su anterior partido, el PRD, parece actualmente una grave crisis interna que no le ayudará mucho en ese proceso electoral, y aseguró que en el PRD muchos amigos, entre ellos el nuevo presidente estatal Rodrigo González Barrios, a quien estima mucho. Sin embargo, advierte Justino que los problemas internos del partido del Sol Azteca los sufrirán sus candidatos a los cargos de elección popular. Considera que la ciudadanía que aún tiene fe en el PRD le sería de mucha utilidad esta vez al PAN, a fin de que este partido pueda crecer en el proceso electoral que se vive en Nayarit, y para que sus candidatos logren el triunfo, que es lo que más le conviene a la población nayarita. Ahí está la información, y bueno, precisamente tenemos que están impulsando en estos momentos diputados locales la modernización educativa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la escuela es un espacio donde se ofrece un marco de valores universales a los estudiantes, lo que hace posible la convivencia de las personas de diferentes credos y costumbres. Ello permite lograr que el alumno elija su propia e irrepetible personalidad, expresó esto el diputado Luis Alberto Acero Gutiérrez durante la sesión de trabajo realizada este jueves en el Congreso del Estado. Se refirió al carácter laico de la educación conforme a la disposición de Benito Juárez García mediante la ley. También, pues, la laicidad es una condición a la que debe estar sujeto el poder público mexicano en su compromiso de impartir la enseñanza y con ella la gratuidad. Bueno, cierra el círculo que el constituyente impulsó como deber estatal y como el principal activador del desarrollo nacional. Al destacar que la educación debe estar integrada de objetivos, planes y programas modernos que se relacionen y sobre todo que sean susceptibles de ser medidos a través de los resultados, remarcó que en esta tónica trabajan los miembros de la 28ª legislatura estatal. Finalmente, Acero Gutiérrez mencionó que Nayarit es tierra de enseñanza educativa y de lucha para lograr con lo que hoy se cuenta. La escuela pública ha estado comprometida siempre con los intereses superiores de la República. Así que ahí está, impulsan los diputados de la 28ª legislatura la modernización educativa en Nayarit. Bueno, antes de irnos precisamente en este resumen informativo, déjame decirte que el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efraín Velázquez Ibarra, aseguró hoy que ni las presiones ni golpes mediáticos políticos desestabilizarán al gobierno federal en la intención de rescatar las riquezas petroleras en México. Rechazó el líder priista en el Congreso del Estado que el gobierno de Felipe Calderón pretenda privatizar petróleos mexicanos. En relación a este tema, la Constitución establece que el petróleo es de los mexicanos y la exploración, que todo lo que tenga que ver con este recurso debe de ser realizado por mexicanos. mexicanos y debe de ser en beneficio de los mexicanos. Por lo tanto, nunca se va a apoyar una iniciativa donde se vaya a tocar lo que en estos momentos está establecido por la Constitución y por las leyes, que de ninguna manera se pueda llevar una acción que tenga tendencias privatizadoras, expresó Velázquez Ibarra. Bueno, gracias por acompañarnos. Hemos llegado precisamente al fin de este resumen informativo en este viernes 18 de abril aquí en Consentida en el 810 de AM. Bonito fin de semana, que se la pase usted muy bien. Recuerde el domingo día de playita, al que...